Amén. Gracias y buenos días. Estamos leyendo muchos textos esta mañana y hemos cantado ahora la última canción, Mientras haya aliento en mí, y hemos cantado también la canción del Mi Cristo, mi Rey, en la que nosotros decimos en una de las estrofas que vamos a estar, queremos estar adorando a Dios siempre, ¿no? Hay dos versiones, una de las estrofas en las que, pero en las dos termina lo mismo, diciendo cómo quiero seguir adorando a mi Dios mientras viva, ¿no? Hay muchas canciones y de hecho el Salmo 146 también tiene una música por ahí que está pululando, no la conocemos en esta iglesia, creo, no la cantamos, por lo menos, que hace énfasis precisamente en esto, ¿no? Cantaré salmos en mi vida, mientras viva, mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios, que es Salmo 146, versículo 2, ¿verdad? Y es esto que provoca en nosotros el amor que tenemos al Señor y lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué puede hacer de una persona, de un ser humano caído, pecador, que tiene en sí las marcas del pecado y de la maldición del pecado, que son la enfermedad, la muerte física y demás? ¿Qué puede hacer de nosotros que seamos y que queramos ser, que queramos estar toda nuestra vida adorando al Señor, cantando sus alabanzas y también cantando acerca de sus poderosos hechos, ¿no? De sus maravillas, como muchos salmos invitan, ¿no? Y Raquel nos ayudaba a recordar esto. Raquel quería hablarnos del consuelo que encontramos en el Señor, ¿no? Y tenemos que saber también por qué encontramos este consuelo. ¿Y por qué? ¿De dónde viene todo esto, ¿no? El Señor, llegando al final de su vida en la tierra, hizo un gesto que, digamos, todos coincidimos cuando leemos los evangelios, que fue posiblemente lo que provocó que de una vez por todas aquellos que buscaban matarlo, digamos, pudieran apoderarse de él. Y fue un gesto físico también, fue un desplazamiento, se fue a Jerusalén. Y es lo que vamos a ver esta mañana. El capítulo 20 de Mateo, versículos, o los últimos versículos del capítulo 20, donde se narra cuando ellos salen de Galilea y marchan hacia Jerusalén. Vamos a ver en Mateo, capítulo 20, versos 29 hasta el 34. Y vamos a ver también lo que sucedió después. Este párrafo, este pasaje, nos introduce enseguida a la llegada de Jesús a Jerusalén. Entonces, si por favor, Ángel, puedes hacer la lectura del texto desde el 20, 29... hasta el 21:22, hasta el capítulo 22. Vamos a leer todo ese episodio para que nos pongamos hasta en situación. Hasta el 21, versículo 22. ¿Vale? Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callase, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, les llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos los ojos. Entonces Jesús, compadeciéndose, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino por ella.

Y a Mateo no quiere es que se le escape este episodio que ocurre justo antes de llegar a Jerusalén. Y es que aún saliendo de Jericó, aún con toda esa multitud que le seguía, como dice el versículo 29, al salir de Jericó le siguió una gran multitud, y Mateo quiere reforzar hasta el último momento que el Señor sigue abriendo los ojos a los ciegos, que el Señor sigue revelando quién es Él y qué es lo que va a suceder. Y Mateo quiere llamar nuestra atención hacia todos los acontecimientos que vienen después, justamente introduciendo este pequeño episodio que sucedió antes de la entrada triunfal, ¿no? Y es que aún saliendo de Jericó, aún después de salir de la ciudad, de camino, aún con toda la gente que le seguía, el Señor seguía abriendo la vista a los ciegos. El Señor seguía revelándose ante los ojos de todos aquellos que estaban ante Él. Porque este pasaje es muy fácil que lo podamos ver como una intención específica de Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, para decir: el Señor sigue abriendo los ojos a los ciegos. Pero no solamente a aquellos que están enfermos, que no ven físicamente, sino a todos aquellos que están alrededor suyo, que están viviendo con Él esos momentos tan especiales. Y sobre todo en este momento en el que Él se acerca a Jerusalén, y no sé si os habéis fijado, pero es la primera vez que en el Evangelio de Mateo tenemos la presencia, o sea, tenemos a Jesús yendo hacia Jerusalén. Todos los demás evangelistas nos cuentan, y por eso sabemos, que Jesús estuvo en Jerusalén varias veces durante su ministerio. Pero Mateo solo menciona la presencia de Jesús en Jerusalén cuando va por última vez. Y es aquí donde tenemos un relato distinto. Muchas veces pensamos, no, todos los evangelistas cuentan más o menos lo mismo. No es verdad, no es cierto. Ir a cada detalle, hoy lo vamos a ver también en otro par de detalles, ir a cada evangelio y veréis cómo el énfasis es diferente, cómo la perspectiva que se quiere dar es distinta. Y Mateo nos cuenta aquí cómo el rey siervo, aquel que había venido a servir, a sanar, a salvar, a dar esperanza, a cumplir el Salmo 146, que hemos leído esta mañana, a dar vista a los ciegos, a levantar a los caídos, a liberar a los cautivos. Ese, el rey siervo, va a Jerusalén solamente una vez en el Evangelio de Mateo a revelarse como quien es. Y lo hace y de camino sigue abriendo la vista a los ciegos. He aquí dos ciegos que estaban sentados junto al camino al oír que Jesús pasaba. Y fijaros que antes ha dicho Mateo que le seguía una gran multitud. Pues gritaron, claro, ¿por qué tenían que gritar? Porque es que si no, no le iban a oír, si no Jesús no les iba a oír. Gritaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y fijaros, la gente ya se había vuelto masa, ¿no? Ya había pasado de ser personas, discípulos, amigos de Jesús, se había convertido en una gran masa que seguía a Jesús. Muchos de ellos no sabían muy bien todo lo que había pasado Jesús con sus discípulos, ni lo que había enseñado, pero habían ido detrás de Jesús, ¿no? Después de todo lo que había hecho Él en Jericó. Y les decían: callaros, callaros, hombre, callaros, que está pasando el gran rey. Iban como a una gran celebración. Pero el Señor les escucha. El Señor no ha dejado de escuchar la voz de todo aquel que le necesita, de todo aquel que confía en Él y de todo aquel que tiene el valor y la fe suficiente para gritar en medio de una multitud y llamar al Hijo de David. Y Jesús por eso para aquí, les dice: ¿qué queréis? ¿Qué necesitáis? Se lo concede y se lo concede porque es movido a compasión. Y vemos a este rey que quieren coronar, que quieren hacer el rey de todos los judíos, lo vemos hasta el último momento también declarándose el rey siervo. Movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y hicieron algo más. Y le siguieron. Estos ciegos, estoy seguro que formaron parte después de la Iglesia, como muchos otros, que aparecen como de repente que se encuentran con Jesús y Jesús los rescata, Jesús les saca de donde estaban. Hemos cantado también, ¿no? El Señor nos sacó del sitio donde vivía. Lo cantamos de manera simbólica, ¿no? Donde estábamos, en el pozo este de la desesperación, ¿no? De ahí nos saca el Señor. De ahí saca el Señor a todo aquel que se encuentra con Él y que clama a Él. Y este pasaje es especialmente potente, digamos, en el momento justo antes en el que el Señor va a entrar triunfalmente en Jerusalén. Que nuestros ojos sean abiertos. Esta es la primera oración que tenemos que hacer al Señor. Cada día necesitamos que el Señor nos abra los ojos y nos dé la vista que Él tiene para que todo lo que nos pasa, lo bueno, lo malo, lo regular, todo lo que nos hacen, todo lo que recibimos de otros, lo veamos con la vista del Señor, con los ojos del Señor. Y tengamos esa perspectiva siempre en mente, ¿no? Y en el corazón. Que nuestros ojos sean abiertos. Y bueno, después el relato pasa a la llegada a Jerusalén, ¿no? Y también pasa con una cosa, con otro episodio curioso, ¿no? En el que la única manera en la que nadie se espera que un rey entre en una ciudad, pues esa es la manera que el Señor escoge para entrar, ¿no? Lo primero es que, como decía antes, para Mateo es la primera vez que cuenta cómo Jesús entra, la primera vez que cuenta que Jesús está en Jerusalén, y hemos llegado aquí a un momento de clímax, si me permitís esa expresión, ¿no? o esa calificación. Esto es un momento de clímax, en el que, fijaros, me parece que es en el capítulo 16, verso 21, que Jesús empieza a hablarles a los discípulos, y Mateo así lo registra, de lo que va a suceder en Jerusalén, ¿no? Cuando vayan para allá. Creo que es Mateo 16, 21, si las notas no me fallan. Sí. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Es cuando Pedro lo lleva aparte y le intenta parar los pies, ¿verdad? Y os sucede todo aquello de apártate de mí y demás. Desde ese momento, capítulo 16, verso 21, en el que Mateo nos narra que Jesús les dice a sus discípulos: me tengo que ir a Jerusalén a que me ajusticien o a que me asesinen. Hasta este momento en el que el Señor está entrando, ha ido un poco el relato, ha ido increciendo, ¿no? Ha ido como dando cada vez más detalles y cada vez más señales de quién es el que va a morir en la cruz. ¿Quién es aquel, ¿no? Y aquí termina este camino hacia Jerusalén con esta declaración de los ciegos y con esta entrada, ¿no? en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, Jesús entonces envió a dos discípulos. Betfagé era un barrio de la periferia, ¿eh? Era un barrio periférico de Jerusalén. Estaba un poco a la entrada, pero no era Jerusalén todavía. Y es allí, cuando llegan allí, cuando parece ser que hay algo preparado, ¿no? Una asna y un pollino. Ha habido muchos libros escritos o muchos comentarios escritos sobre este episodio. Todos coinciden en que la entrada montado en un asno, es una entrada de alguien, en la entrada en una ciudad, es una entrada de alguien que viene en son de paz, ¿eh? La que se contrapone a la entrada a caballo, que es cuando un rey entra a caballo en una ciudad, es porque viene a tomarla por la fuerza, y sin embargo el Señor decide que fueran a buscarle un asna y un pollino. Dice, los otros evangelios solamente nombran a un animal, y aquí hay dos. No tiene más explicación. Muchos dicen que eso es una otra contradicción, ¿no?, de los evangelios, pero no tiene mayor problema que seguramente que Mateo, como sabéis, que escribió para los judíos, tenía que reflejar fielmente, mucho más fielmente, algunos detalles de lo que estaba ya anunciado, ¿verdad?, y de lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, puesto que los lectores del Evangelio de Mateo eran judíos, que sabían muy bien, o que supuestamente tenían que saber muy bien lo que significaban algunas de las profecías, ¿no?, que se estaban cumpliendo con Jesús. Los otros evangelistas solamente mencionan a un animal, y aquí, sin embargo, hay dos animales. Lo normal es que el animal más joven necesite a la madre para poder estar tranquilo. Los pollinos, cuando están sin montar todavía, cuando están sin domesticar, sin que nadie los haya montado, necesitan la tranquilidad de la madre. Entonces, esto es un poco lo que parece ser que ocurría. Era costumbre que cuando algún animal estaba sin montar, pues no fuera él solo cuando había que montarlo, sino que fuera siempre acompañado de otro animal más tranquilo, que si era posible fuera algún animal conocido. Pero más allá de estos detalles, lo importante es cómo entra David y cómo entra Jesús y cómo decide entrar Jesús en Jerusalén. Él tiene ya preparado esa entrada, lo tiene ya muy bien pensado, y no era difícil que a la entrada de las ciudades hubiera animales, digamos, pues ahí atados a las casas por fuera, ¿no? O sea, que tampoco pensemos. Hay quien dice que Jesús ya se había puesto de acuerdo con alguien para que le cediera el animal, pero no necesariamente tiene por qué ser así. Puede haber sido una práctica bastante común de que algunos peregrinos, algunos caminantes que venían ya pues muy cansados del camino, pues tomaran algunos animales para hacer el último tramo y pagaran por ello, pues como el que se toma un taxi, ¿no?, para llegar a destino. No sabemos muy bien por qué el Señor les dice aquello de que ir y decirles, si alguien nos pregunta cuando cojáis esos animales, pues decir que el Señor los necesita. Pero lo que sí que está claro es que Jesús utiliza la palabra el Señor en el sentido de el dueño. Y sí que está claro que Jesús les quiere hacer ver desde un principio que el que está llegando a Jerusalén, que el que se va a montar en ese animal, no tiene que pedirle permiso a nadie. Si os dais cuenta aquí, no les dice, bueno, si alguien os pregunta, decirle por favor, cedérselo. No, dice, el dueño los necesita y os los va a devolver rápido. ¿De acuerdo? Así que Jesús decide que es así como va a entrar en Jerusalén. Hay un pasaje muy conocido, que justamente es el que cita aquí Mateo, dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, ¿no? Decida la hija de Sion, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Fijaros que aquí sí que habla de que era un pollino. Esto está en Zacarías 9:9, pero yo creo que el Señor también, con todo esto de las aclamaciones que le hacían de que era el hijo de David y que era el rey que venía, yo creo que el Señor está pensando no solamente en esta profecía, sino también en aquel momento en el que el rey David entra en Jerusalén montado en un asno y entra esperando guerra, ¿verdad? Pero él entra en son de paz. Su hijo Absalón se ha rebelado y está a punto de tomar el trono, y sin embargo el rey, a pesar de que el hijo de sus entrañas se ha rebelado contra él, aquel a quien él ama más que a nadie se ha rebelado contra él, su hijo Absalón pues David va montado en un asno a Jerusalén y va a encontrarse con alguien que está queriendo batallar contra él, con alguien que quiere aniquilarlo, alguien que quiere tomar su puesto, que es su propio hijo, de su propia sangre. El relato está en 2 de Samuel, capítulo 15 y capítulo 16, hasta el verso 15 del capítulo 16, si queréis tomar nota. Es un relato escalofriante. Cómo ante aquellos que le advierten, oye, pero ¿cómo vas en un asno? ¿No? ¿Cómo entras a Jerusalén así? ¿Te vas a encontrar con una batalla preparada contra ti? Y vas así, y él dice, mira, es el hijo de mis entrañas el que se ha rebelado contra mí. Yo no voy a ir contra él. Yo no voy a ir en son de guerra contra él. Y Jesús, en ese sentido, está ejerciendo ese papel, ¿no? con toda la religión judía, con todo su pueblo. Jesús va a Jerusalén sabiendo que lo van a matar, sabiendo que aquellos que son su pueblo se han rebelado contra él, contra su padre, han tomado su trono, se han pensado que la religión judía era su reino, se han apropiado de todo el sistema de sacrificios, se han apropiado de toda la ley y la han convertido en lo que luego vamos a ver. Y el Señor viene en son de paz. El Señor viene montado en un burro. Igual que el rey David entró en Jerusalén ante la rebelión de su hijo Absalón. Sin caballo de guerra. Sin caballo de batalla. Sino con un asno. No es el mismo Jesús que tenemos en Apocalipsis, ¿verdad? ¿Cuántas veces se menciona el que va montado en el caballo? Hay innumerables citas. En el libro de Daniel también encontramos al que va montado en el caballo. El Señor pasó por la cruz. El Señor se dio a sí mismo por todos nosotros, por toda la humanidad, por todo aquel que quisiera acercarse a Él. Ya pagó con su vida. Y aquí lo encontramos justamente en ese momento, ¿no? En el momento de acercarse al enemigo dispuesto a ser sacrificado. Los animales están preparados, ¿no? Lo dice aquí Mateo, dice, así sucedió lo que él les predijo. Dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Dice, versículo 6, los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús y llevaron a la burra y el burrito, al asna y el pollino, y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaron ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Y la gente decía, Hosanna, sálvanos, Señor. Hosanna, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Este Hosanna es sálvanos, es una aclamación de salvación. El pueblo posiblemente estaba muy contento porque veía a Jesús como el rey que les iba a liberar del yugo romano, ¿verdad? Como el rey que les iba a poner en su sitio, ¿no? A los judíos y les iba realmente a traer salvación en el sentido en el que ellos pensaban que era la salvación. Dice el relato de Mateo que cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Toda la ciudad se conmovió. Y no está exagerando. Algo sucedió, no solamente por esa manera de entrar Jesús en Jerusalén, que hizo que Mateo refleje aquí claramente que toda la ciudad estaba, la palabra que utiliza es agitada. Es la misma palabra que se utiliza para cuando hay un terremoto, un seísmo. toda Jerusalén se conmovió. Por eso está muy bien traído esta traducción. Toda Jerusalén se conmovió, se removió. ¿Quién es este?, preguntaban. Y aquellos peregrinos que venían con Jesús, no los que estaban en la ciudad, sino los que venían con Jesús de Jericó, todos aquellos entraban diciendo: este es el profeta Jesús de Nazaret. Este es Jesús, el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Lo anunciaban así. Yo creo que eso hizo que ya de entrada se creara contra Jesús una cierta animosidad, ¿no? ¿Qué es eso del profeta Jesús de Galilea? Si de Galilea no viene nada bueno. Si de Galilea no se puede esperar nada bueno. Sin embargo, él estaba ahí siendo aclamado, para que también quede constancia cómo le reconocieron. ¿Quién era? Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. El profeta Jesús. Buen título, ¿no? Él les iba a demostrar que no era el profeta Jesús. Y lo vemos en estos versículos, en los versículos siguientes, ¿no? Versículos 12 al 17. Llega Jesús a Jerusalén. Jesús entró en el templo y echó de allí a los que compraban y vendían. Vamos un momento a Marcos 11, versículos 15 al 18. Marcos 11, del 5 al 18. Del 15 al 18, perdón. Llegaron pues a Jerusalén, punto. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Vamos a leer ahora en Lucas 19, 45 al 47. Vamos a leer, en Lucas vamos a leer el 41 también, o sea, vamos a leer desde el 41, porque hay un detalle aquí que nos cuenta Lucas que es muy importante, porque si contamos como que Mateo es por primera vez que narra que Jesús entra en Jerusalén, y Mateo no, se caracteriza porque concentra mucho todos los hechos, ¿no? Se recrea poco en los detalles, pero Lucas es lo contrario, Lucas es más detallista, y nos cuenta aquí Lucas cómo se sentía Jesús con respecto a Jerusalén cuando estaba llegando. Si os fijáis, dice versículo 41, cuando Jesús se acercaba a Jerusalén, vio la ciudad y lloró por ella. Y dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Fijaros que él iba en son de paz, ¿verdad? Iba como montado en el pollino, en el burrito. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Porque no reconociste el tiempo que Dios vino a salvarte. Luego, dice, entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Fijaros, esa entrada, ese acercamiento de Jesús a Jerusalén, es, si tuviéramos tiempo para reconstruir lo que cuentan los evangelios, veríamos cómo hay una serie de cosas que van pasando, ¿no?, en ese camino a Jerusalén, que son tremendas, porque son, nos están preparando para cuando llega Jesús allí, ¿no? Y es Jesús que llega a Jerusalén y va directamente a un lugar, ¿no? Nos cuentan los tres evangelistas que va directamente a un lugar. va al templo. Y en el templo encuentra a unas personas, ¿no? Encuentra un ambiente, más que unas personas, encuentra un ambiente. Justo en la parte de los gentiles, en el atrio de los gentiles, se encuentra algo que le hace, para algunos, perder el control. Y para otros, manifestar exactamente algo que tenía planeado hacer. Manifestar quién es él. Y manifestar físicamente la indignación de aquel que había querido ser honrado a través de todo el sistema del templo. Y nos cuenta el relato de Mateo que entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. En todas las películas sobre la vida de Jesús aparece este momento, ¿no? Y cada uno de los directores o guionistas lo han interpretado de una determinada manera. Pero en todos ellos se refleja claramente que hay una acción violenta. En unos es más violenta y en otros es menos violenta. Pero hay una acción violenta, tal como lo reflejan los evangelios. Entró y deshizo aquello, ¿no? Deshizo de una forma sin pedir permiso, ¿no? De una forma rápida, visible, y que a muchos les causó escándalo, ¿no? Porque uno piensa, bueno, ¿y qué estaban haciendo de malo aquellos hombres, ¿no? Los cambistas, al final del todo, lo que estaban haciendo era facilitar la ofrenda al templo, ¿no? Eran los que, sabéis que solo se podía ofrendar en una moneda, y entonces lo que hacían era que, como venía mucha gente de fuera, porque era ya el tiempo de que vinieran todos los peregrinos allí, pues entonces los cambistas facilitaban el que las personas vinieran de donde vinieran, pudieran cambiar a una moneda sagrada, digamos, a una moneda en la que se pudiera ofrendar. ¿Y esto qué había de malo? Y los que vendían las palomas y animales para sacrificio facilitaban la labor de aquellos que venían de fuera, que no venían cargados con animales y cosas para hacer ofrenda, entonces lo que podían era adquirirlos allí en el templo, ¿no? Entonces, aquellas personas que estaban allí aparentemente no estaban cometiendo ningún sacrilegio, ¿no? Sin embargo, el Señor les dice: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Si el Señor se acercó a Jerusalén como David se acerca a Jerusalén, sabía que iba a enfrentar a los grandes poderes fácticos del momento, que se iba a enfrentar a los líderes religiosos y a toda la pompa judía que había por allí, yo creo que el Señor iba mucho más allá al declarar esto, mucho más allá, y no iba en contra de aquellos que estaban justamente en las mesas. El Señor está declarando algo allí muy importante, porque aquellos que estaban ahí en las mesas, en el patio, en el atrio de los gentiles, que es donde se ponían, estaban dando un testimonio de lo que la religión judía era, de lo que el sistema sacrificial era, que tergiversaba absolutamente el plan de Dios cuando instauró ese sistema de sacrificio. Lo estaba haciendo ver como que tú, peregrino, llegabas allí con tu dinero y podías encontrar la salvación y el perdón de tus pecados con pasar por caja. Entonces, lo que el Señor está pretendiendo aquí es dar ese mensaje, decir, es que el sistema de sacrificios no es eso. El sistema de sacrificios que mi padre instauró para que las personas pudieran acercarse a adorar limpios no tiene que ver con el poder adquisitivo de nadie. No tiene que ver con la con el mensaje de que el que más tiene, más puede pecar, más puede permitirse estar fuera de la ley de Dios, porque luego va a poder ir con más sacrificios y con más ofrendas, ¿verdad? El Señor está realmente levantando su voz contra la religiosidad, contra aquellos que habían tomado la iniciativa de Dios para acercar a su pueblo, la iniciativa de Dios para permitir que su pueblo entendiera lo que es el pecado, entendiera lo que es el rescate, la salvación, el perdón y la misericordia de Dios, y lo habían transformado en una compraventa, en una sensación de que uno podía hacer algo para ganarse el favor de Dios. Que uno podía simplemente pues poner dinero para conseguir luego durante todo el año estar haciendo lo que le pareciera bien, ¿no? Más allá de quién era el Dios a quien quería, a quien dedicaba todo eso, ¿no? Y es justamente todo aquello con lo que termina en la revelación en el Antiguo Testamento, en Zacarías, en Malaquías. Que encontramos ahí es la denuncia absoluta de la corrupción del sistema de sacrificios, del sistema de religioso judío. Y Jesús llega con esa sensación que nos ha reflejado Lucas al decir cómo Jesús lloró por la ciudad, diciendo, has llegado a un punto en el que me recuerdas mucho a Sodoma y Gomorra. Vas a ser destruida, Jerusalén. El centro, el que tenía que ser el centro de adoración al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel, se había convertido en una cueva de ladrones. El sistema de la religión judía, de la religión que el propio Dios, el Dios viviente, había a través de Moisés querido instaurar para que los judíos fueran luz a todo el mundo de lo que significaba la misericordia de Dios y el perdón de Dios, se había transformado en un espectáculo vergonzoso. Los judíos habían olvidado, sobre todo los dirigentes, ¿no?, religiosos judíos, en sus enseñanzas detallistas y tremendas sobre todo el sistema de sacrificios y la religión, habían olvidado lo más importante, y por eso Jesús aquí les recuerda dónde estaba lo más importante. Versículo 14, y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Aquellos que estaban teóricamente excluidos de la adoración, excluidos de la presencia de Dios, son sanados por el Señor. Y cuando a Jesús le preguntan y dice, ¿pero esto qué es?, ¿no?, dice, oye, está escrito, de la boca de los niños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Y ahí hay un episodio en el que realmente hay una revolución, ¿no? Hay una revolución de sentimientos y también de actitudes hacia Jesús que van a dar como resultado lo que pasó después, ¿no? Y Jesús les dice, en todo ese contexto, Jesús les dice, la alabanza de Dios, la alabanza que Dios quiere, sale de aquellos que son como los niños, que ya hemos visto como Mateo había colocado un capítulo y medio antes también en el mismo sentido. Y Mateo quiere reforzar todavía más este mensaje de corrupción del sistema judío, de que había dejado el sistema de sacrificios, había sido ya desechado por el Señor Dios en el siguiente episodio, ¿no? Dice, al día siguiente, o sea, Jesús se fue a Betania, después de todo esto se fue a descansar, ¿no? Allí en aquella época, en aquellos momentos, todos los peregrinos, toda Jerusalén era un hervidero de gente que llegaba, que salía, que buscaba alojamiento, que buscaba dónde pasar la noche, y Jesús se fue a Betania seguramente con algunos amigos suyos a hospedarse. Y por la mañana el Señor se acerca de nuevo a Jerusalén. Cuando regresaba a la ciudad, dice el versículo 18, tuvo hambre y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no halló en ella sino solo hojas. Y le dio un deseo, o sea, le expresó un deseo. Nunca más brote fruto de ti. Y la higuera se secó. Esto parece, bueno, ¿cómo encaja esto, ¿no?, en todo lo que hemos visto hasta ahora? Y el Señor está ahí reflejando claramente cómo estaba la ciudad de Jerusalén, digamos, materializada en esa higuera que no daba fruto. El Señor ve la higuera que no da fruto cuando uno tiene hambre y ve a Jerusalén que cuando las personas tienen necesidad espiritual, lo que les daba era palos, ¿no? Palizas. Lo que les da era, la enseñanza que les daba era, no, si esto es un negocio, si esto es una cuestión, tú haz lo que quieras, pero tú pasa por nuestras reglas. Y yo creo que Mateo coloca aquí este relato como para dar un énfasis muy especial a que el sistema judío había caído. La religión judía, aquella que podría parecer que era la verdadera, estaba obsoleta, estaba desechada como aquella higuera. Y por eso los discípulos le preguntan, bueno, entonces, ¿cómo se hace esto, no? ¿Cómo es que la higuera se secó al instante? Y dice Jesús, fijaros, esto es una cuestión de fe. Aquí no hay trucos. Igual, exactamente igual, que la relación con Dios es cuestión de fe. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. No necesitáis sacrificio, no necesitáis pasar por intermediarios, no necesitáis pasar por nadie que esté entre Dios y vosotros. Es cuestión de fe. Nosotros tenemos que tener muy, muy presente este pasaje, ¿no? Esta entrada de Jesús en Jerusalén, este primer día de Jesús allí. Primero y segundo día. ¿Qué nos mueve hoy a nosotros, ¿no? Si nos mueve la religión, venir aquí los domingos o cumplir con una serie de rituales, con una serie de cosas que nos hacen parecer gente respetable, o la confianza en Dios, o la relación personal con el Señor. Jesús estaba ganando lo que le pasó, ¿no? Se lo estaba ganando, algunos dirían vulgarmente, se lo estaba ganando a pulso. Cuando él vio que era la hora, pues se fue a Jerusalén a que lo pasaran por la cruz, ¿no? Y nosotros tenemos que tener estas horas de Jesús antes de su pasión y su muerte muy presente, ¿no? Porque no es difícil que nuestras vidas caigan en esa rutina que las puede convertir en una cueva de ladrones, en el sentido figurado de la palabra, en algo que no tiene nada que ver con aquello para lo que fuimos rescatados, para lo que fuimos salvados. Y yo creo que cada uno de nosotros en esta mañana y en estos días, y viendo este pasaje, podemos enfrentar muy bien el sentimiento de Jesús por aquellos que estaban caídos, aquellos que estaban perdidos, su visión de servicio, cómo Él se acercó a hacerles bien, y tenemos que identificarnos con el Señor ahí, ¿no? Y no dejarnos engañar por las apariencias, ¿no? De la religiosidad y de el cumplir con una serie de normas, ¿no? Para sentirnos y para pensar que podemos ya estar tranquilos y estar contentos. Nuestra vida de relación con el Señor es una vida de fe, de dependencia. Y en ese sentido es en el que el Señor les dice, si tuvierais fe, aunque sea poca, pero fe genuina, pues conseguiríais cosas que son imposibles para los hombres, ¿no? Y él utiliza esta imagen, ¿no? de la montaña que se mueve, que se vaya al mar, para decir, cosas imposibles se pueden conseguir con el poder de Dios, con la confianza en Él, ¿no? Pues el que Él nos ayude y nos haga fieles a su palabra. Amén.